Estamos con Gabriel Pardo, jugador y profesor de Capilla del Monte, que salió subcampeón de la Liga de Punilla de Volei tras una gran jornada, primero ganándole a Universitario, creemos el partido más cerrado de toda la jornada, y después, bueno, jugando la final contra Cruz del Eje, donde primero, cronológicamente, Capilla le ganó 3-1 a Universitario y luego perdió 3-0 contra Cruz del Eje en la final. Gaby, ¿qué nos podés comentar acerca de los dos partidos y de lo que ha sido esta jornada acá en Cosquín? Bueno, muy contento porque, bueno, se cumplió lo esperado, el objetivo era el subcampeonato. Sabíamos que no podíamos llegar al nivel de Cruz del Eje, un equipo que juega con un par de federados que juegan en primera de Córdoba, de la Liga de Córdoba. Lo nuestro es un proyecto que recomenzó hace no mucho tiempo, con jugadores nuevos. Hoy jugaron dos chicos de 16 años, Juli y Santi, que bueno, tienen 21 años, pero también arrancaron hace un año. Así que muy contentos, era lo esperado. También es el cierre de un ciclo de muchos partidos, de un año, bueno, de medio año que arrancamos este torneo con la primera. Primero queríamos jugar amistoso, pues nos dijeron, ¿por qué no vienen y se presentan? Nos presentamos y, bueno, muy contentos con el subcampeonato. Muy contentos con la vigencia de Gustavo Cao, que sigue armando como si tuviera 30 pirulos. Contento también porque hoy pudimos tirar un cruce, una jugada muy, muy especial, y salió muy bien. Contento con los chicos. El partido contra el Universitario, como decías bien vos, muy cerrado, pero lo pudimos ganar, hubo nervio ahí. Y el último partido contra Cruz del Eje nos relajamos, ya sabíamos que había que disfrutarlo, era el último partido del año. Así que bueno, perdimos 25-19, un set, 25, no recuerdo, vos lo debes saber mejor que yo, los tanteadores, pero contentos con el resultado. Y bueno, el cierre de un año, todos mejoraron mucho. Y bueno, muy contentos por lo que se ha hecho. Y bueno, muy contentos también por toda la organización de Universitario de Cosquín, cómo nos atendieron. Y bueno, una linda experiencia para todos, sobre todo para los más chicos que nunca vivieron algo así. Así que bueno, muy contentos, muy agradecidos por tu compañía, Nehuen, por las fotos, por venirte hasta acá, hasta Cosquín con nosotros, acompañarnos. Así que bueno, muchas gracias a vos también y a CDM Noticias. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por el subcampeonato. Bueno, muchas gracias.